Arcángel Miguel. Miguel es el jefe de la hueste angélica por excelencia. Es quien sostiene el anillo de protección que rodea la Tierra, el cual fue instaurado luego de que los rezagados llegaran al planeta. Su complemento es la amada Señora Fe y sirven en el rayo azul. Ellos representan la voluntad, la fe, la justicia divina, el poder y la fuerza. Miguel y Señora Fe trabajan para lograr el orden, la justicia, la bondad, el equilibrio y el desarrollo de los poderes divinos en el ser humano. Se les puede invocar cuando se requiera manifestar la justicia en alguna situación, cuando se quiere recuperar la energía perdida debido a sentimientos discordantes, cuando se desea proteger a quien va a viajar o encomendar un medio de transporte, para darse valor cuando se siente temor, debilidad o inestabilidad. Son solo algunas pautas, pero puedes llamar al Arcángel Miguel o al Arcángel de tu preferencia cuando gustes, sin limitaciones de tiempo o espacio. Oración de invocación. Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad en tantos siglos. Envía a tus ángeles de protección para que me envuelvan a mí y a mis seres queridos, así como a todos los seres constructivos que hay sobre la tierra. Líbranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajustan al concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te doy gracias.